الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا, لا, لا اقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libren guinen bitartez ordu bete zarituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaur hain zuzen nazioarteko errefusiatuen eguna oroitzen da. Izango dugu parada gaurko irratsaioan zenbait datu komentatzeko, izan ere gaurkoan Nazio Batuen Erakundeak argitaratu du mundu mailako errefusiatuen inguruko datuak biltzen dituen txostena, eta hori izango dugu mintzagai. Bestetik, Carmen Rengel kazetariarekin izandako solasaldia ere entzungo dugu. Carmen Rengel periodismo humano webguneko kazetaria dugu, eskarmentu handiko kazetaria, azken aldi honetan Palestina aldean dabilena. Beste zenbait komunikabidetan ere kolaboratzen du, bestea beste Kanal Sur Telebista edo Mediterraneo Sur, Correo de Andalucía nere Andaluziako eta tarte lokalean jaritzen da lanean. Eskarmentu handikoa dinogu, izan ere zenbait komunikabide ofizialetan aritu da bere ibilbide profesionalean. Gaur egun berriz periodismo humano webgunean idazten du Palestinatik, eta iraganazteko ostegunean Suelta la olla magazinean izan genuen aukerarekin solasteko, eta entzungo dugu arekin izandako elkarrizketa hori. Baina elkarrizketa hori entzun aurretik, zero egiten dugun bezala, tartetxo bat hartuko dugu Palestinatik datozkigun albisteak komentatzeko. Helduko digu jarraian beraz prentzaren errepasoari. Arratsaldeon, Sergio Peter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik, azken aste honetan? Bueno, pues continuamos, lo hacemos con una reunión que se iba a celebrar y parece ser que se dilata en el tiempo. Nos dicen así, Al-Fatah y Hamas cancelan la reunión para crear un gobierno. Bueno, pues la reunión que estaba prevista para el mañana en el Cairo entre los líderes de las facciones palestinas, pues ha sido aplazada debido a diferencias irreconciliables, según nos dicen aquí, entre las partes. Bueno, nos dicen que así lo informó un destacado miembro del Comité Central de Al-Fatah, Hassan el-Atmat, quien aseguró que los dos movimientos han acordado buscar una nueva fecha para el encuentro. En la cita, pues tenían previsto participar el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el líder del movimiento nacionalista Al-Fatah, Mahmoud Abbas, y el jefe del buró político del grupo islamista Hamas, Yalet Mesal. Bueno, nos dicen que ambos debían sellar la reconciliación palestina con el anuncio de un nuevo gobierno de transición, pero las diferencias entre los dos movimientos continúan siendo muy grandes, en particular en lo referente a quién debe ostentar el cargo de primer ministro del nuevo Ejecutivo de Unidad. Fuentes palestinas indicaron que Egipto ha tratado de limar asperezas entre Hamas y Al-Fatah, pero que no ha podido salvar la situación. Abbas había designado al primer ministro de la ANP en Cisjordania, Salam Fayyad, como candidato a encabezar el nuevo gobierno interino, opción que Hamas descarta de plano por considerar que es el responsable de la división palestina. Bueno, lehen esan dugun bezala, nazio batuen erakundeak gaur errefuxiatuen nazioarteko eguna ospatzen du, eta palestinarren kasuari erreparatu dio bereziki, haien egoera larria delako, eta honen ondorioz honakoa esaten digu Europa Presa Agentziak. La ONU conmemora el Día Mundial del Refugiado, convención especial para los palestinos. La Organización de Naciones Unidas para los Refugiados insiste en que la ocupación israelí no solo vulnera sus derechos, sino que condena a los palestinos a la pobreza crónica, a merced de una política discriminatoria que impide una resolución pacífica del conflicto. Esta agencia acusa así a Israel de alterar el equilibrio demográfico al limitar el número de licencias de construcción que solicitan anualmente los palestinos, negando así el derecho al crecimiento natural de esta población. La agencia condena igualmente otros aspectos de esta política de ocupación, por la que se prohíbe sistemáticamente la libertad de movimiento, con la existencia de 516 obstáculos que forman parte del sistema de cierres cuyo máximo exponente es el muro que Israel construye sobre Cisjordania. Además, el bloqueo israelí sobre Gaza ha creado una crisis humanitaria sin precedentes. En la actualidad, las cifras de desempleo registradas, el 45%, se encuentran entre las más altas del mundo y la inseguridad alimentaria alcanza casi el 80% de la población. Este bloqueo ha producido que el número de personas que viven con menos de un dólar al día y solicitan diariamente asistencia alimentaria a la Agencia de Naciones Unidas se haya triplicado en los últimos dos años, de 100.000 a 300.000. Este bloqueo repercute significativamente en niños y jóvenes, que alcanzan más de la mitad de la población en Gaza, privándoles de futuro y abriéndoles la puerta hacia la radicalización, dicen. Un hecho especialmente grave es el relativo al trato que recibe la infancia en el territorio palestino ocupado. Según el relator especial de Naciones Unidas, desde el año 2000 se ha producido la muerte de 1.335 niños palestinos como resultado de la presencia militar y de colonos israelíes. Desde marzo de 2010, los soldados israelíes han disparado a 17 niños que recogían grava en la zona de amortiguación de Gaza para ayudar a la economía de sus hogares. Por otro lado, en el mismo año se registraron 256 menores de edad en los centros de detención israelí, entre ellos 34 de entre 12 y 15 años, cuyos delitos están relacionados con el lanzamiento de piedras o la participación en manifestaciones contra la ocupación o la construcción del muro. En cuanto a los asentamientos, la agencia de la ONU entiende que la política de construcción de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, así como el traslado de colonos, contraviene el derecho internacional y socava la búsqueda de una paz negociada. La ley también prohíbe la confiscación de la propiedad privada o de bienes públicos y obliga a la potencia ocupante a administrar el territorio de manera que respete los derechos de la población local, incluyendo la prohibición de modificar la composición demográfica del territorio. Así, el número de colonos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este, ha seguido aumentando y es probable que pase ya del 500,000. Aunque el 26 de septiembre de 2010 expiró la moratoria de 2010 de 10 meses fijada por Israel con respecto a la expansión de asentamientos, según el último informe del relator especial, durante el tiempo que duró la moratoria, los colonos no cesaron de construir establecimientos públicos, así como viviendas cuyas obras habían comenzado anteriormente. Por último, el sistema dual de carreteras, como ocurre con la aplicación dual del régimen jurídico, crea dos ámbitos en Cisjordania, uno para los colonos israelíes y otro para los palestinos. Este hecho es particularmente visible en la construcción de una red de caminos alternativos diseñados para los desplazamientos de los palestinos, mientras se institucionaliza el control militar israelí de las principales carreteras existentes en el territorio palestino ocupado, que son solo accesibles para colonos israelíes. Bueno, ya hablamos de esta paradójica situación de que mientras hay cerca de 5 millones de refugiados palestinos, pues la administración israelí siga alimentando económica y militarmente la ocupación del territorio de Cisjordania y creando nuevas colonias. Pues en ese sentido nos cuentan en noticia de la agencia AFP que Israel continúa la colonización de Palestina, autorizando la ampliación de 2.000 viviendas de colonos en Jerusalén Este. El gobierno israelí autorizó la ampliación de 2.000 viviendas en un asentamiento de colonos en el sector oriental anexionado de Jerusalén, según anunciaba ayer domingo un comunicado del Ministerio de Interior. La Comisión para la Planificación y la Urbanización de Jerusalén autoriza la ampliación de 2.000 viviendas en el barrio de Ramat Shlomo, en Jerusalén Este, según precisaba este comunicado del Ministerio de Interior israelí. Se podrá construir una habitación adicional en cada una de las 2.000 viviendas. Esto permitirá responder a las necesidades de las familias numerosas que sufren un problema de vivienda en el barrio, agregaba el mismo documento. El asentamiento judío de Ramat Shlomo en Jerusalén Este provocó varias tensiones entre Israel y Estados Unidos en marzo de 2010, cuando el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu anunció la construcción en esta colonia de 1.600 viviendas durante una visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden. El anuncio del domingo coincide con un encuentro en Jerusalén entre Netanyahu y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton. La Unión Europea y Ashton critican con regularidad y con poca efectividad, según se ve, la política de colonización israelí en Jerusalén Este, cuya anexión por Israel no reconoce la comunidad internacional, recordando que las colonias son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Pues bueno, parece que esto es el derecho internacional, se lo pasan por el arco del triunfo. Bien, continuamos y lo hacemos con la frontera de Rafah en Gaza, y nos dicen así que Egipto permite la entrada de un convoy de ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, pues el convoy incluye, nos comentan que a 62 activistas, la mayoría europeos, así como a ciudadanos sudafricanos, tunecinos y libaneses, que transportan ambulancias, medicamentos y equipo médico. Un barco llamado Millas de Sonrisas transportó la ayuda y atracó el sábado en Al Aris, en una ciudad portuaria egipcia localizada a unos 45 kilómetros del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Sinaí. Bueno, el convoy llegó un año después de que Israel rajara el bloqueo contra la franja de Gaza, el cual fue impuesto desde que Hamas tomó el control del enclave costero en 2007. De acuerdo con las nuevas políticas israelíes relacionadas con Gaza, los productores de consumo parece que ser que ya se encuentran disponibles en ese lugar, pero vamos, que Israel ha retenido algunos tipos de materiales de construcción y materias primas. Y nos comentan que Israel relajó las sanciones debido a las críticas internacionales después del ataque de la flotilla, donde 9 activistas murieron en el ataque de los comandos israelíes. Al dar la bienvenida y recibir a miembros del convoy, Ahmed Al-Kur, un funcionario de Hamas, criticó a Egipto por mantener las restricciones impuestas al tránsito de palestinos a través del cruce de Rafah. A principios de mes, Egipto dijo que tomó medidas para permitir que los habitantes de Gaza cruzaran fácilmente a sus territorios. Dice que hay 6 autobuses esperando desde la mañana para cruzar Egipto. Dejen abiertas las fronteras y dejen que termine el sitio, dijo Al-Kurt. Bueno, en cualquier caso, pese a que han abierto de alguna manera la frontera de Rafah entre Egipto y Gaza, pues lo han hecho de manera restringida, ¿no? Sí, para sí. Todo el mundo y pues cumpliendo unos requisitos muy específicos. Muy estrictos, ¿no? Sí. Bueno, urrengo berria, eskatasunaren flotilla edo, bueno, itxasontzi multzo horren inguruan hitz egiten digu. Bueno, dakigunez, aspaldi ibili dira flotilla hau prestatzen eta, bueno, aste honetan abiatuko da. Eta honen inguruan, ba, honelakoa esaten digute rumboagaza.org orrialdean antolatzaileek. La segunda flotilla de la libertad, seguimos siendo humanos, zarpará hacia Gaza. Nuestro destino es Gaza. Nuestra forma de actuar es la no violencia. Nuestros objetivos son levantar el bloqueo ilegal de forma completa y permanente y la libertad del pueblo palestino. Con campañas nacionales en más de 20 países y con más de 10 barcos ya preparados, la segunda flotilla de la libertad, seguimos siendo humanos, está preparada para zarpar hacia Gaza y romper el bloqueo ilegal israelí. La organización turca IHH sigue siendo parte de la flotilla, aunque el Mavi Marmara no esté disponible para navegar. No hay ninguna duda sobre la necesidad de la flotilla. La política de castigos colectivos que lleva a cabo Israel permanece inalterada. Los denominados canales establecidos para repartir la ayuda a Gaza, a los que se han referido los líderes del mundo que quieren detener nuestra misión, no permiten satisfacer las necesidades de ayuda de la gente de Gaza debido a las múltiples restricciones israelíes y también impiden la libertad del pueblo palestino. En ningún lugar del mundo la comunidad internacional pide a la gente que acepte la ayuda humanitaria en lugar del liberado. E incluso esa ayuda humanitaria no llega debido al bloqueo israelí. Este mes las autoridades sanitarias de Gaza decretaron el estado de emergencia debido a la falta de medicamentos básicos. Aproximadamente 178 medicamentos diferentes y 123 tipos de material médico se han agotado. Además, se prevé que acaben en los próximos 3 meses otros 69 medicamentos y 70 materiales médicos. Hace unos días, 46 organizaciones de la sociedad civil palestina anunciaron su completo apoyo a la segunda flotilla de la libertad. El hecho de que el Mavi Marmara no participe en la segunda flotilla de la libertad supone desmentir por completo las manipulaciones informativas de Israel y sus aliados que aseguraban que la flotilla era una iniciativa turca e islamista. Cientos de personas de todo el mundo navegarán para romper el bloqueo a Gaza. La segunda flotilla incluye más barcos que la primera, incluso sin el Mavi Marmara. Además, la coalición está compuesta esta vez por más organizaciones procedentes de Europa, América, Oriente Medio y África. Nuestro destino es Gaza. Nuestra forma de actuar es la no violencia. Nuestros objetivos son levantar el bloqueo ilegal de forma completa y permanente y la libertad del pueblo palestino. Coalición Internacional de la Segunda Flotilla de la Libertad. Zentzu horretan, ezen barra dago, ba, Espainiako estatutik abiatuko den itxasontzia, ba, Gernika izena eramango duela, eta horren arira, ba, Gernikako udalak ere, ba, adirazpen publikoa egindu, ba, ontzidi horri babesa emateko. Declaración institucional del Ayuntamiento de Gernika de apoyo a la Flotilla de la Libertad. El barco de rumbo a Gaza llevará el nombre de la villa vizcaína arrasada por la aviación nazi en la guerra civil. El municipio dona al pueblo de Gaza la obra Gernikatik Mundura, basada en el célebre cuadro de Pablo Picasso y realizada por artistas vascos. El Ayuntamiento de Gernika publicaba ayer domingo una declaración institucional de apoyo a la campaña rumbo a Gaza y la segunda flotilla de la libertad dentro de los actos que ha convocado la plataforma Gernika Batzordea para homenajear a las personas que viajarán en estas embarcaciones y entre las cuales se encuentran algunos ciudadanos vascos. Con esa declaración institucional que será leída o que fue leída en euskera, castellano y árabe a las 12 del mediodía en la plaza del foro, la villa quería que el pueblo palestino sepa que Gernika también está en contra de su ocupación y a favor de que se respeten los derechos humanos, según señaló el alcalde José María Gorroño. Desde el Ayuntamiento vizcaíno se ha acogido con especial satisfacción el hecho de que rumbo a Gaza haya denominado Guernica al barco que aporta esta segunda flotilla de la libertad. El Guernica zarpará a finales de este mes de junio junto con otra docena de navíos con el objetivo de romper y poner fin al bloqueo de la franja de Gaza. En la nave viajarán cerca de 50 personas del Estado español, entre activistas, representantes de ámbitos políticos, culturales y sociales y medios de comunicación. Rumbo a Gaza también aporta una ingente cantidad de ayuda humanitaria. Es una de las mayores delegaciones en cuanto a número de personas de las organizaciones que componen la coalición internacional de la flotilla. Además, la Villa Vizcaína ha donado al pueblo de Gaza el cuadro Guernica Tic Mundura, realizado por una docena de artistas vascos, basándose en la célebre obra de Picasso. Dadas las grandes dimensiones del cuadro, por el momento se enviará en el Guernica una reproducción reducida del mismo y la obra original se entregará a Gaza cuando vengan tiempos mejores, según han señalado fuentes de Guernica Batzordea. Bueno, y continuamos, lo hacemos con Gilad Shalit, este soldado israelí que fue apresado por los palestinos, y nos dicen así que Israel quiere enviar a Gaza a los prisioneros palestinos. El gobierno de Israel nos dicen que se opone a permitir que los prisioneros palestinos que serían enviados a los territorios ocupados en caso de alcanzar un acuerdo de intercambio por el soldado israelí Gilad Shalit se establezcan en Cisjordania, de donde provienen, y ha propuesto que se asienten en la franja de Gaza, según pues nos ha informado a la agencia de noticias palestina MAN. Nos dicen que bajo la nueva propuesta de intercambio de prisioneros, cientos de detenidos palestinos volverían a sus casas, pero Israel quiere que el acuerdo incluya una cláusula que imponga que el retorno se produzca a la franja en lugar de a Cisjordania. El canal de televisión israelí, Channel 2, ha desvelado nuevos detalles sobre la participación de mediadores internacionales en las conversaciones. Alemania y Francia han preparado una nueva propuesta consistente en tres puntos y que ha sido presentada al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto, con la intención de acelerar un acuerdo de intercambio, ha señalado dicho canal, nos dicen. El acuerdo incluiría la liberación de 1.000 prisioneros palestinos, el permiso para la construcción de edificios en Gaza y el debilitamiento del cerco a la franja y sus pasos, según dicho informe. Bueno, pues Israel desmintió a principios de este mes los informes que apuntaban a la ruptura de las negociaciones para liberar a Shalit, capturado en 2006. Los funcionarios egipcios que participan en las conversaciones han dicho que la postura tomada por el nuevo enviado a las negociaciones por parte de Israel, David Meidan, podrían desbaratar los avances y llevar a la desaparición de Shalit. Meidan ha afirmado a la inteligencia egipcia que si Hamas no acepta el acuerdo propuesto por Israel, no habrá acuerdo en absoluto, según ha informado el diario israelí Haaretz. Por su parte, Egipto ha señalado que los negociadores de Hamas, liderados por el jefe militar del grupo Ahmed Jabari, han respondido a estas declaraciones amenazando con poner fin a las negociaciones y sacando a Shalit de los acuerdos, según el mismo diario. Egipto ha recalcado que tras la llegada de Meidan a El Cairo estaba claro, nos dicen, que Israel no tiene intención de alcanzar un acuerdo, mientras que Hamas y Jabari han mostrado su voluntad de que se produzca un cambio en la actual situación. Bueno, ba, jarraian entzungo dugu, lehen iragarri dizugun bezala, ba, iragan astean Carmen Rengel kazetariarekin izan genuen solasaldia. Gerora tartetxo bat eskainiko diogu, ba, Nazio Batuen Erakundeak errefusiatuen eguna dela argitaratu duen txostenaren datuei. Baina, uste dut, garai aldu dela atzen alditza bat hartzeko kantu bat entzunez. Entzungo dugu beraz, Amal Markus, 48 eremuetako kantari palestinar honen kanta bat, jarraian. Uiriek ez duten ugari. Ez dago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Allí tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Rengel, que es periodista y colaboradora de Periodismo Humano, de la página digital de Periodismo Humano, y con quien charlamos a continuación pues sobre los últimos acontecimientos que se están desarrollando en Palestina. Saludamos a Carmen al otro lado del aparato. Carmen, egunon, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos este repaso por los acontecimientos más inmediatos que, bueno, podríamos decir que han tenido su punto álgido en la semana pasada, en esas celebraciones de Al-Naqsa y, bueno, pues las protestas sangrientas que se produjeron esos días. Cuéntanos en primer lugar, pues, qué se conmemoraba ese día y cómo se desarrollaron todos los acontecimientos. Bueno, pues la conmemoración en realidad venía de unos 15-20 días atrás. Había arrancado con las protestas por la Nakba, la catástrofe palestina, por la que se quería conmemorar el inicio de la guerra de independencia, por la que Israel finalmente se proclamó independiente de forma unilateral, pese a que Naciones Unidas había propuesto la solución de dos estados. Y ya entonces, ya hacia el 15 de mayo, hubo protestas en las fronteras, principales fronteras de los países árabes con Israel y dentro de los territorios acercándose a la zona ocupada, a las fronteras y a los checkpoints. Entonces ya hubo 15 muertos. Pasaron estas dos semanas y efectivamente, como bien dices, llegamos a la Naxa, que venía a festejar en el lado israelí, porque es como una fiesta, a conmemorar el dolor en el lado palestino de la guerra de los seis días, la guerra del año 1967. Ese día de la Naxa, en particular, lo que venía era a recordar cómo se había comenzado esa guerra que dejó prácticamente sin territorio a los palestinos, invadió Gaza, Cisjordania, el Sinaí, el Golán, se dejó, ya digo, prácticamente arrasado el territorio que finalmente habían conseguido mantener en su poder los palestinos. Y en esta conmemoración se quiso hacer algo igualmente simbólico. De una manera similar, refugiados palestinos de todos estos países, Siria, Líbano, Jordania, fueron acercándose a la frontera con Israel, en este caso, lógicamente, con más precaución, porque ya teníamos 15 muertos de apenas dos semanas antes, y lo intentaron hacer con bastante cuidado, siempre desarmados, según nos cuentan los testigos que estaban por la zona. Algunas manifestaciones se anularon, como la de Líbano, o perdieron mucho énfasis, como la de Jordania, precisamente por la preocupación de la policía de hacer un cerco importante e impedir que se puedan acercar, pero en Siria no fue así. En Siria los palestinos sí que se acercaron a la frontera. Parece ser que las tropas israelíes abrieron fuego de forma indiscriminada, según cuentan los testigos. Los disparos fueron a la cabeza, el abdomen, el pecho. Eso no son, según decían incluso personal de Cruz Roja, no son disparos intimidatorios al aire. Se tiró a dar. Y en este caso pues, todavía no se ha podido aclarar el número final de víctimas. Puede que haya entre 24 y 30 muertos. Cierto que ningún organismo internacional ha podido confirmar finalmente la cifra de víctimas, pero parece que menos de la veintena, desde luego, no fueron. Lo que también estamos constatando es que tanto en estas protestas de las que hablabas del 15 de mayo en la jornada de la Nakba como en las de la semana pasada, el día de la Naxa, pues de alguna manera un cambio de caracterización en estas protestas o un salto cualitativo en lo que están siendo estas protestas que están siendo protagonizadas pues por palestinos, tanto refugiados exteriores como dentro de los territorios del 48, y cómo están siendo pues muy multitudinarias y muy contundentes también dentro de esa pues dinámica también de acción directa no violenta que estamos asistiendo últimamente, ¿no? Efectivamente, es como si realmente aquí también tuviéramos un inicio, al menos primavera árabe, también en Palestina. El movimiento juvenil está siendo muy importante, como bien dicen, no solo de los refugiados, ya venía de ese grupo de jóvenes que alentaban la unidad entre Fatah y Hamas. Eso se ha mantenido vivo en estas semanas. Quizá no han aparecido en los medios de comunicación o quizá no en los ordinarios, pero ha habido concentraciones en Gaza, en la Almanara, en la plaza principal de Ramala, en la que los jóvenes siguen reivindicando la voz activa que deben tener. Eso se ha contagiado, ha habido una corriente social impresionante en redes como Facebook, como Twitter, y de hecho el propio gobierno israelí ha creado una unidad específica que está investigando todos esos movimientos porque saben que están perdiendo en este momento la batalla. Se están organizando muy bien, son jóvenes que están consiguiendo tener mejor formación cada día, mucha conexión con esos otros colectivos de gente joven de Egipto o de Siria, de Yemen, gente que se está organizando cada vez mejor y efectivamente al final eso contagia y hace que el número de personas que participan sea bastante mayor de lo esperado. Todos los organizadores, aunque en realidad no hay ningún cabecilla, gente que ya digo que se contagia de la necesidad de gritar que pare la ocupación, que vuelvan a que consigan un Estado independiente, y ya digo, están haciéndose muy fuertes, mucho más de lo que inicialmente ellos mismos pensaban. Israel quiere quitarle hierro a esta unidad y a esta fortaleza que están tomando refugiados, jóvenes, esta corriente impresionante de hermandad que se está dando en estas últimas semanas, y sostiene con informaciones como las que publicó ayer el diario El Daily Telegraph que las protestas de Siria están completamente avaladas por el gobierno, que se llegaron a fletar autobuses hacia la frontera y que lo que se estaba era usando la bandera de la causa palestina para intentar desviar la atención de la causa siria. Independientemente de que eso sea cierto y de que esas publicaciones periodísticas sean reales, se han aportado documentos, hay una cosa innegable. Se ha contagiado, hay una fuerza en la base, en la gente, independientemente de los políticos, y creo que no se va a parar. Están pues que ya hablan de tercera intifada y ni siquiera hablan de violencia, de piedras, de lo que hemos podido, la imagen clásica que podemos tener de intifada en la cabeza. No, están hablando de manifestaciones pacíficas, tipo a las que se llevan desarrollando desde hace años en Bilín, de vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de aportaciones, sencillamente no queremos la situación de opresión que estamos soportando y nos queremos organizar para reivindicarlo donde sea. Si tiene que ser en Naciones Unidas pidiendo un nuevo Estado en septiembre, pues así será. En concreto hablábamos de ese episodio pues sangriento del pasado fin de semana en los altos del Golán, en la frontera de lo que es el territorio ocupado en el 67 a Siria y en la propia Siria. Es un cuando miles de personas intentaban romper esa frontera y pasar a los altos del Golán. Es un punto también estratégicamente muy significativo por lo que tiene de control militar, de control del agua, etcétera, ¿no? Los altos del Golán. Por supuesto, es una loma impresionante desde la que históricamente ha sido muy sencillo dominar la zona desde el punto de vista militar y desde el comercial, desde el que queramos verlo. Tiene recursos, está el nacimiento, tenemos el curso del Jordán muy muy cerca. Tenemos el Mar de Galilea también, del que depende, por ejemplo, más de un tercio del agua que se consume en Israel y en los territorios palestinos ocupados, viene de allí. Y claro, Israel ha hecho todo lo posible por blindar esa frontera. Era una agresión que desde luego tiene muy muy nerviosos al ejército, a las tropas en Israel, porque se han dado cuenta de la vulnerabilidad de personas que sencillamente iban caminando o corriendo, vamos a decirlo así, hacia la frontera, pero que desde luego iban desarmadas y consiguieron entrar. Las dos intentonas, se calcula que entre las dos más de 500 personas llegaron a entrar al territorio israelí que se considera ocupado. Y llegaron incluso a hacer un cerco de más de 22 kilómetros por los que era imposible acercarse al Golán. Evidentemente ellos saben que tienen que proteger esos recursos, recursos de los que se han apropiado en los últimos años, las últimas décadas, y lo van a defender con uñas y dientes. Se está redactando en este momento incluso un plan específico para reforzar esa frontera en particular. La del Líbano, digamos que tiene también la ayuda de esa zona de seguridad que está custodiando a Naciones Unidas, así que su objetivo ahora mismo es Siria, sí, es el sur. Englobabas un poco todas estas protestas populares que se están dando, pues con tanto con conmemoración de la Nakba como de la Naxa, dentro de todo eso que se ha dado en llamar la primavera árabe y de todas las revueltas pues que se han producido en los países de Oriente Medio, del norte de África. En ese sentido, pues asistimos como pues las protestas en Egipto consiguieron derrocar al régimen, y con este cambio de régimen también pues ha venido un cambio de actitud en lo que respecta pues a las fronteras con Gaza, ¿no? En ese sentido, pues ha de alguna manera aliviado algo la situación el que se abran las fronteras de Rafah entre Gaza y Egipto, o es una apertura pues limitada, o cómo es la situación. Es muy poco ese alivio, pero antes de entrar a evaluártelo quería solo hacer un comentario. La primavera, por decirlo así, la primavera palestina es muy diferente. Aquí no hay un dictador al que hay que derrotar. No es una cuestión de vamos a luchar por los derechos humanos, es que hay una de origen mucho más fundamental, que es la ocupación. Aquí evidentemente esa primavera tiene que ser diferente, y el objetivo siempre es acabar con su visión de tantos años y conseguir una autonomía. El objetivo es distinto, pero la corriente de ilusión parece que es parecida. Me hablabas de Rafah, se está notando con cuentagotas esa apertura. Primero porque, bueno, por fin Egipto, con ese cambio de gobierno, esta nueva junta temporal que está gobernando, dio el paso. Mubarak no lo quiso dar nunca, siempre con los consejos de Israel, abrir aunque fuera un pequeño rincón de esta jaula al aire libre, de esta celda al aire libre que es Gaza. Y cuando por fin se ha dado el paso, se ha hecho de una forma bastante estrambótica, porque las obras del paso propiamente estaba todavía a medias, con lo cual durante los 5 o 6 primeros días ha habido muchísimos problemas. Egipto empezó a plantear listas negras de personas que no podían pasar, con lo cual ya no se sabía muy bien, era solo una cuestión operativa de, vale, bien, se están haciendo obras, no pueden pasar todos los autobuses que gustarían, o qué pasa aquí, que Egipto va a empezar a vetar a determinadas personas, con lo cual ha habido roce entre Hamas y entre el gobierno egipcio, que parece que en este momento se ha solventado, pero bueno, ya han sido días, al menos una semana de retraso. Ahora hay libre flujo de personas con una serie de permisos que se dan muy fácilmente. Es cierto que ya se puede pasar a tener un tratamiento médico, a estudiar, a hacer incluso compras de cosas que evidentemente no se encuentran en Gaza, o si se encuentran, se encuentran a un precio altísimo al que la población no puede hacer frente, porque traen unas tasas elevadísimas por parte de Israel por el transporte. Pero ya digo, hasta que no se abra realmente el tráfico de mercancías, hasta que nos limitemos solo, si nos seguimos limitando solo al de personas, la situación humanitaria va a seguir siendo grave. Está bloqueado el mar, están bloqueados los accesos a Israel, todo lo que entra lleva unos impuestos elevadísimos, los precios de cualquier cosa en el supermercado triplican o duplican cuanto menos los que se pueden encontrar en Israel, y siguen haciendo cosas fundamentales. Los túneles que están en la frontera con Rafah, la semana pasada estuve en ellos y se podía ver perfectamente cómo entraba material de obra, piedras, ladrillos, cómo entra hasta pescado, porque los pescadores no se pueden alejar más de 3 millas porque la Armada está vigilándolos constantemente. Eso sigue entrando. ¿Por qué? Porque hay veces que es más barato pagar 2 y 3 intermediarios y el trabajo de la persona del túnel antes que ir a un supermercado a comprarlo, porque es imposible si te encuentras con datos como los que daba Naciones Unidas hace solo un día, de una de las tasas de paro más altas del mundo, casi un 50% en Gaza, y el que trabaja pues no tiene más de 180 euros al mes, con familias de 6, 7 miembros. Realmente no, es más un espejismo, y es la ilusión que realmente se vivió el día que se abrió la frontera, que fue emocionante ver a la gente decir voy a salir porque llevo 10, 18, 20 años sin salir de la franja de Gaza, aunque solo sea para hacer mismo algo tan sencillo que nos parece un derecho tan básico, evidentemente para las personas que tienen un tratamiento médico de mayor complicación, para esas personas sí que está fluyendo Rafah, pero el resto de la Gaza de Gaza sigue completamente aprisionado. Noticia de hace media hora, estamos pendientes de la flotilla por si puede romper ese cerco, y parece que incluso todo se está volviendo en contra. Un periódico turco está citando fuentes de los organizadores que se están incluso pensando si retrasan la salida de la flotilla, porque tenían previsto hacer escala en Siria. La situación en Siria ya sabemos que es muy, muy grave. es posible que haya una intervención internacional, se está debatiendo, o sea que parece que todo se le vuelve en contra a Gaza, ahora que ya que esta flotilla parecía tener otros visos de llegar, ciertas ilusiones, pues nada, ni material humanitario, no es algo definitivo, lo están estudiando de aquí al resto de, a lo que resta de semana, pero realmente la situación es muy, muy complicada y la crisis ahora se centra especialmente en el material médico. Uh-huh. No hay ni siquiera medicamentos, no hay maquinaria con la que hacer las pruebas esenciales y ese es uno de los principales problemas con los que se encuentra la población. Insisto, no los políticos, la población civil que es la que lo sufre todo. Uh-huh. Comentabas antes un ejemplo que bueno deja bien a las claras las paradojas o la ilógica cruel de la ocupación, ¿no? Que teniendo Gaza pues más de 30 kilómetros de costa tengan que recurrir a introducir el pescado, destraperlo a través de los túneles y de manera pues clandestina, ¿no? Es pues bueno una paradoja que pues bueno se puede explicar pues teniendo en cuenta, leíamos esta semana noticias de que Israel pues está planteando la explotación de los yacimientos gasíferos que hay en la costa de Gaza, con lo cual pues limitará si cabe más pues la circulación de los barcos pesqueros gazawis, ¿no? Efectivamente, sí, inicialmente hace 5 o 6 años estábamos hablando de un margen de hasta 22 millas en los que se podía pescar. Lo redujeron prácticamente a 10 cuando lanzaron la operación de rescate del soldado Gilad Shalit, por la que no fue plomo fundido, pero sí fue una intervención durísima y ahí empezó el bloqueo, empezaron las restricciones. No, pues bueno, fueron los dos elementos determinantes, ¿no? La captura de Shalit y la victoria de Hamas en las elecciones redujeron a la mitad y ahora estamos a un tercio de eso. Estamos solo a 3 millas, no se pueden alejar más de 3 millas, están completamente custodiados por los barcos de la Armada. Estás en la costa y estás oyendo constantemente los disparos disuasorios de los soldados. En esa zona, en esas 3 millas, es imposible, prácticamente nada, porque los bancos de peces están más en el interior, y claro, esos últimos informes ya te dan a entender que no solo es que quieras impedir que se capture pescado, sino que parece ser que más allá de esas, entre la octava milla y la decimoquinta aproximadamente, hay recursos muy importantes, recursos que si hoy se adueña Israel de ellos, desde luego en un hipotético Estado independiente, ya nadie los va a poder asumir. O va a ser muy complicado que comience esa negociación de esto de quién es, estos son aguas internacionales, son tuyas, son mías, o desde luego, si se encalla el debate, que Israel ya se haya llevado lo que se quiere llevar. O sea, que la situación es así de dura, de lo poco que puedes sacar, que puedes extraer de la tierra y que te puede aliviar tu situación, tampoco lo puedes tomar. Uh-huh. Ni siquiera el gas, ni siquiera el pescado. La situación de los pescadores ahora mismo es realmente humillante, porque donde antes salía una treintena de barcos nos contaban que ahora no son ni 2 ni 3 al día, no hay trabajo para ellos y era su gran balón de oxígeno. Cuando tienes tierra que no puedes cultivar, cuando todas las factorías han sido destruidas, fueron destruidas en plomo fundido y apenas el 9% de todos los edificios industriales y empresariales se han reconstruido, son datos de Naciones Unidas, no son datos de ONG, son datos de Naciones Unidas. Quiero decir, no hay otra solución, no hay otra alternativa de empleo. Tampoco Gaza, evidentemente, tenía dinero como para hacer las prospecciones y las investigaciones necesarias para saber de qué recursos dispone. Bueno, lo ha hecho Israel y parece ser que van a ir bastante rápido, van a intentar explotar esa zona bastante rápido, sí. Pues, Carmen, estamos pintando un panorama bastante poco alentador, marcado por el bloqueo en Gaza, por el expolio de recursos, pues en este caso de gas, pero también de recursos naturales, de toda pues la represión a que se está sometiendo no solo a todas estas protestas populares, también en los Altos del Golán, en Cisjordania, en los propios territorios del 48, y así todo, ante este panorama, pues se está viviendo un momento que algunos califican de esperanza, ¿no? Habida cuenta, pues, de este movimiento popular, de esta nueva caracterización de la respuesta de esta tercera intifada, que podríamos llamar, pues, intifada de acción directa no violenta, este momento también de, pues, de unión o de cese de tensiones entre las principales facciones de Hamas y Fatah. A pesar de todo este contexto tan poco propicio, pues, ¿a ti te parece que se puede calificar de un momento esperanzador? Sí, me parece que es una palabra bastante adecuada, porque lo ves en la gente, que es la que finalmente sufre todos los días la ocupación, la humillación, los problemas, el bloqueo. La gente lo pedía, la gente quería que cesara esta división entre facciones palestinas. Saben que la única manera de ir avanzando es la unión. Entonces, que los principales partidos hayan llegado al punto de decir, por muy diferentes que seamos, vamos a sentarnos en una mesa. Puede haber fricciones. Ayer mismo en la reunión de Cairo no salió ningún nombre de primer ministro. Evidentemente las peleas por el poder se dan aquí como se dan en cualquier otro lugar del mundo, pero están avanzando. Nos decían, hay puntos fundamentales en los que sí estamos de acuerdo. Son personas muy difíciles de cazar. Estamos hablando de grupos más islamistas, grupos más laicos, personas que prefieren o que no tienen problema en reconocer que el uso de la fuerza es necesario, otras que sí que lo tienen. Pero sí, yo creo que los avances que está habiendo, los equipos negociadores nos dicen que hay cosas fundamentales en las que el acuerdo es clarísimo, fundamentalmente en el plano de las familias, de la gente, de que puedan ver las comunicaciones, los intercambios culturales, educativos, que la gente se pueda ver, que se pueda mantener contacto de nuevo entre empresas. Todo eso se había bloqueado en los últimos años. Evidentemente pesa la losa de las restricciones de Israel, pero si entre ellos mismos y entre hermanos no se ponían de acuerdo, era bastante complicado. Yo creo que eso cuenta con el beneplácito de la calle, una calle que cada vez más está dispuesta a movilizarse, como muy dices, me ha gustado mucho cómo lo has definido, esa manera de enfrentarse, pero desde la resistencia no violenta, siempre con ese prefecto. Eso es algo que se olvida cuando hablas con los palestinos. Ellos no quieren más guerra, no quieren más sangre, están ya muy cansados de eso, y su opción es otra. Su opción es la defensa de sus intereses desde la palabra, desde las asambleas, desde las manifestaciones, pero no va más allá. Por fortuna no se va más allá, pero es un discurso que está tomando mucha fuerza y está teniendo eco. ¿Qué problema nos encontramos? Que si en las instituciones internacionales no se reconoce a Hamas porque se le sigue considerando una organización terrorista, es difícil que se reconozca este gobierno de unidad y que se quiera trabajar conjuntamente con él. Entonces habrá que ver los pasos decisivos que se dan en los próximos meses. Dentro es esperanzador, fuera se ve con más sombras, pero creo que la gente está realmente esperanzada de lo que puede venir. Pues seguiremos atentos a cómo van evolucionando los acontecimientos, tanto a nivel de estas protestas populares, tanto a nivel de la política de despachos, y bueno, pues tendremos ocasión de comentarlo nuevamente, pues en este espacio, con Carmen Rengel de Periodismo Humano, y de seguirlo también a través de las páginas de Periodismo Humano. Carmen, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y seguiremos en contacto. Muchas gracias a vosotros, y sabéis que estamos aquí cuando necesitéis. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra. Agur. Adiós, adiós. Irurogeita iru urte. 63 años. 2 millones de erbesteratu. 5 millones de refugiados. Millaka hildako. Miles de asesinados. 8 millones preso político. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpire unda berrogeita mar kilometro como un muro de 750 kilómetros. Bloqueo. Bloqueo. Garbiketa étnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoa gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Ak, elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. ba, kuña honek iragarri digunez, irratzaioaren azken txampa honetan, ohikoa dugunez, helduko diogu boikotaren gaiari. Eta gaur, ba, aski ezaguna den pertsonai batez, aritu beharrean gaude. Bai, alaxe da, zenbait webgune eta blog sionistetan arro zabaltzen zuten honako berri hau. Shakira participara en conferencia en Israel. La cantante, defensora global de la educación y fundadora de la Fundación Pies Descalzos, viajará a Israel para participar en la conferencia presidencial israelí enfrentando el mañana 2011. El encuentro se iniciará el próximo 21 de junio en el Palacio de Congresos Internacional de Jerusalén y durará tres días, con la asistencia de más de 3.500 participantes de todas las partes del mundo, incluidos líderes y expertos en las ciencias, la cultura, la economía, la política, la educación y la filantropía. La cantante será parte de la sesión plenaria de apertura de la conferencia para hablar sobre la importancia de la educación infantil y cómo su labor filantrópica se emprendía en el mundo. Bueno, lo que más nos importa sobre todo es cómo Israel va a utilizar esta conferencia y la participación de gentes notorias y relevantes como es Shakira, y nos dicen que el asesor Israel Maimón, presidente del comité directivo de la conferencia presidencial israelí, dijo que este año la conferencia recibirá entre sus participantes artistas reconocidos internacionalmente, que además llevan a cabo labores sociales. La conferencia presidencial israelí es la conferencia más diversa que existe en cuanto a su contenido. Este año incluimos a artistas prominentes que usan su arte y su fama para cambiar el mundo e impactar el mañana. Bueno, ba, Israelgo ordezkariek hitz egiten baldin badigute umen eskubidetaz, ba gaizki gabiltza, eta batez ere ikusita zen nolako tratamendua ematen dien umei, lehen ikusi dugun bezala eta aipatu dugu hor Nazio Batuen erakundeak atera duen txosten berria refusiatuen inguruan, eta nola bereziki umeen kasuan larria den Israelen jasarpena. Eta bueno, hala ere, antolatzen dituzte honelako konferentziak, eta bertara gerturatzen dira Shakira bezain ezagunak diren pertsonaiak. Honek ez zuen egiten bideoklip bat emakume otxoaren lako zerbait. Orduan filantropiaz baino likantropiaz zaritu beharko nuke. Bueno, txorradak aparte, ja gurtzeko nik gomendatuko dizuet gaur bideo bat palestinalibre.org webgunean ikusteko parada dago, eta bueno, Argentinako telebista baten Argentinako telebista publikoan Lia Tzemel abokatu irreldarrari egindako elkarrizketa bat. Igual datorren asteko saioan aukera izango dugu bikoizketa egiteko, eta bueno, osorik entzuteko elkarrizketa hau, izan ere abokatu irraldar horrek egindako elkarrizketa horretan esaten du, besteak beste perla askoren artean esaten du, ez dagoela gazte irraldarrik palestinar bat hipoitu edo atxilotu ez duenik. Halaxe kontatzen digute la abogada israelí Lea Tzemel, declara en una entrevista televisiva: no hay ningún joven israelí que no haya detenido o golpeado a un palestino. La abogada israelí Lea Tzemel era entrevistada en la televisión argentina el pasado 4 de junio y denunciaba las violaciones a los derechos humanos que Israel cometía en contra del pueblo palestino y los presos políticos. Ella calificó la política israelí como racismo y apartheid y denunció la falsa democracia israelí, calificándola como una democracia para una pequeña parte de los judíos. Habló de los crímenes de guerra, de los asentamientos ilegales en Jerusalén y Cisjordania y la cerrada sociedad israelí, de la opresión, de los checkpoints, de la segregación racial. Sobre los movimientos democráticos árabes, ella señala que Israel tiene miedo y en su estructura no tolera democracias a su alrededor. Elkarrizketa interesgarria, eta bueno, interneten entzungai daukazue, jatorrizko bertsioa hebreeraz da, eta baina bueno, gaztelaniazko azpitituloekin daukazue, eta bueno, merezi du benetan osorik ikustea. eta bueno, ja gaurko saioa agurtu beharrean gaude, hause izan daena gaurkoz. Eta badakizu, ba, gaur 8 zita bat daukazuela Alabedi irratian, astelenero arratzaldeko 8etan, eta Tastaz Bilboko irrati librean igandero goiz parteko 11etan. Ba, uin libreen bitartez Palestinaren inkomunikazioaren harresiak birrintzeko. Bestela ere, gure irratzaioaren atal guztiak entzungai daude irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta horixe, datorren aster arte, beraz, aio! Agur!